Por acá quiero enviarle un gran saludo a, la verdad no sé cómo te llames, Lux no sé qué, Ambitious Bab, la, a LAMB, Baba, o sea, Bu, no sé, la neta quién sea, pero muchísimas gracias por estarnos escuchando, me da muchísimo gusto. Y qué bueno que también te esté gustando bastante el programa. Por acá José Alberto nos dice que... No, ma, tuve que buscar que era la basofia de la casita porque ni siquiera sabía, he tenido la desfortuna de escucharlo. Lo peor es que lo venden en Gandhi en 119 pesos, qué horror, ¿quién gasta en eso? ¿Cómo que lo venden? A ver, no entiendo, esta era una broma. Uno era broma, dos, la casita es un lugar. No es un libro, Beto. Sí. ¡Ay, ya! ¡Me estoy perdiendo! Sí, Beto, no. Cuéntanos de qué trata el libro de la casita. Oye, es biografía, ¿qué pedo? Una casita de chocolate. ¿O qué onda? Ya me estoy empezando a asustar. Ya cualquier gata publica. No, no. ¿Qué tal? No, oye, pues es un lugar muy fuerte para el que no lo conozca. Yo no lo conozco. Vamos a hacer un estudio antropológico mañana. Vamos a investigar un poco. Vamos a investigarlo todo ya. Solo que tienen con lupa. Perfecto, cuéntanos de tus experiencias en la casita, Alex Lu. No, ¿cuáles? A mí solo me han platicado. No lo creo. No pero lo tantos creo. Amigos que pues por, ya he recibido tantas buenas recomendaciones que pues solo me queda recomendarlo como si lo conocieran en carne propia, pero. Bueno, nada, ya iremos eso. Entonces a conocerlo. Ya iremos. Lo que sé es que quien quiera conocerlo no tiene mamen, que estar dispuesto sí a ser existe. Conocido. Hay un libro de la casita de una cantante, con sus respectivas comillas, Patty Lou, que formó parte de Jeans, que se llama La Casita y que se vende en Gandhi y vale 119 pesos. Ay, ¿qué tal? No mames. No, pero eso no ayuda contra el desamor. No, eso no creo que ayude, ¿eh? Lo que a veces no se dice, lo que a veces se necesita decir, porque algo que queda claro es que para cualquier dinámica de la vida social, el amor, el desamor, el odio, el desamparo, lo que ustedes quieran, es necesario hablar y comunicarse. De entrada, con lo que nosotros queremos cada uno para poderlo decir más claramente a los otros o a las otras y poner límites. Los límites no los pone el otro, los ponemos nosotros. Igual el dolor, igual el amor, igual la pasión, los limitamos cada uno de nosotros. Esto es Intimidades en Juego, estamos con Alex Lug y Tigrida. Y pues ya ha pasado el tiempo volando, todavía nos queda otro poquito de programa. Y esto es Intimidades en Juego. like to stop. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Intimidades en Juego, porque aquí no hay nada que ocultar, con nuestros invitados de lujo, que son Alex Lug y Tigrida. De verdad que les sigo agradeciendo muchísimo que estén aquí conmigo. Es padrísimo la plática. Espero que también se le estén pasando tan padre como yo, porque estoy muy contento, de verdad. Me ha encantado mucho esta veladita, oigan. Ha estado bastante padre. Y por acá nos siguen pidiendo que hablemos del desamor. Pero ¿saben qué pasa? Que yo creo que ya como que es un pedo social, ¿no? O sea, ya como que tanta gente despechada, como que no se me hace normal, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Pues como quieran. Pásense como quieran. Yo ya me voy. Yo me ofrezco a lo que sea. Si mañana no os llama, me llamáis. Perfecto, Tigrida, perfecto. Un españolete por allá. Oye. Ay, pues muchísimas gracias a Carlos por sus buenos comentarios. La gente está bastante contenta con el programa y eso me da muchísimo gusto. Ajá, sí, aquí también me están diciendo. Le doy saludos a Gabriel de Tehuacán, Puebla, que es el que me ha contratado para el día 13 y 14 en Tehuacán, en un antro que se llama Blue. Oye, perfecto. Blue Discotec, le saludo. Ahí también saludos a Peperín, que nos anda oyendo. Un abrazo. Claro. Y que ya dijo que se va a volver fan de la estación. Esperemos que sí. Esperemos que sí, ¿no? Y de Barcelona, que nos están escuchando. Y también una amiga de Argentina que está ahora en Madrid, que se llama Ona Luacuac. Oye, pues saludísimos, ¿no? Saludísimos. Es una gran drag queen, la estoy viendo yo por acá. Un besazo para ella. A ver. Cuéntenme un poco más de ustedes. Les voy a hacer preguntas indiscretas. Dime. Alex Lug, tú hace rato me hiciste una muy fuerte. Sí, es cierto. Y no te contesté. No te contesté porque me encanta evadir las preguntas. Sí, es cierto. Y además no me di cuenta hasta ahorita que lo dices. Eso es lo bonito. Aprendan, chavos. Ahí luego les paso tips. A ver, ¿te gustan los tríos? Pues sí, si no. Me la querías aplicar y te la regalé. Siempre y cuando no transgreda a una persona que, si, a mi pareja, por ejemplo, si estoy en una relación, ¿no? Si eso no está permitido en la relación, pues entonces ya no me gusta. Ya no me gusta y bye. Tigrida, ¿te gustan los tríos? Me encantan los tríos. Pero siempre, cuando yo hablo de tríos, siempre me gusta que haya una mujer y un hombre. Me encanta. Son mi mejor experiencia. De veras que me da un gusto tener un propio programa, porque yo soy el que puede hacer todas las preguntas que se me han puesto. Y a mí me encanta responder. No tengo pelos en la lengua. Entonces tienes que venir más seguido, Tigrida. Cuando quieras otra vez. Por favor. Bueno, ya están las preguntas. No me pongan hija, que porque se las regreso. Y lo peor es que ustedes no me las pueden hacer a la hija. ¿Qué? Bueno, sí me las pueden hacer, pero no. Acá Peperín nos tiene una muy buena situación que nos ha contado desde hace rato. Me están dando demasiadas pedradas. Tengo una relación desde hace casi 6 años. Él vive en Estados Unidos y yo acá en México. Últimamente me he sentido algo extraño con la situación, lo cual no solía suceder antes, ya que nos veíamos seguido y hemos pasado temporadas de 6 meses juntos o casi todo un año. Y así, pero el ir y venir han estado haciendo la situación algo difícil. Lo entiendo. Y por supuesto, y algo débil. El amor aún está ahí, pero mi estabilidad emocional no mucho. Así como no le puede gustar uno u otro lo que hace cualquiera de los dos, hay quienes nos gusta lo que hacen los dos. ¿Cómo? A ver, voy a volver a leer. Así como no le puede gustar uno u otro lo que hace cualquiera de los dos, hay a quienes nos gusta lo que hacen los dos. Yo creo que se refiere es que a lo mejor puede ser que no te guste algo de tu pareja y puede ser algo que te encante. Yeah. Y puede ser mutuo, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Nunca los había escuchado y está buenísimo el programa. Ya está, ahora están en mis favoritos, los escucharé cada jueves. Muchísimas gracias. Yo creo que de entrada volvemos a lo mismo. Si tú ya no estás conforme y demás, la primera pregunta que yo haría, ¿qué haces ahí? Claro, por supuesto. Además yo también lo entiendo a él, porque mi relación también de 7 años fue un poco de a distancia, ¿no? Pero siempre lo he llevado bien. Pero ya cuando hay momentos de que piensa de que no estoy pues estoy como inestable. Yo creo que ya te piensas un poco, ¿no? Claro. Pues ya lo dice la canción, dicen que la distancia es el olvido. Cántanos un cachito, ¿no? Ay, ándale, porfa. No me la sé. ¡Ay! ¡Espero! Solo me sé la parte más significativa. La distancia es el olvido. A ver, va. Dicen que la distancia es el olvido. Ay, no. Eso se lo dejo al mi tutocayo. Perfecto, perfecto. Para que se ofenda el señor que a lo mejor no se escucha. Me está preguntando una pregunta. Dice, ¿cómo es una excelente fiesta gay? Una excelente fiesta gay. Ay, no mames. Pues con cuarto oscuro. No, es que digo, no mames, pues cada quien que haga la fiesta como le guste. Yo que para hacer fiesta no necesito ser gay, ahorita. Claro, yo tampoco, pues, ¿eh? Pero yo sí, para hacer la mejor fiesta hay que ser drag queen. Pues si quieres ser el centro de la fiesta, tigrida, ser drag queen. Por acá nos estaba contando Carlos Emilio que ayer tuvo una fuerte infección de garganta y también que está un poco triste porque su familia está en Michoacán y él está aquí en el DF. Entonces, pues un abrazote para él, que se anime y pues claro, bueno, que se anime. Yo también tengo a mi familia muy lejos, pero mira, tengo muchos amigos. Tengo a mi amigo Alex Lu, por ejemplo. Y se manosean todas las noches. Está padre, ¿no? No te pues, creas. No, que luego, luego cuando salgo de aquí no ligo. No les diciendo esas cosas. ¿Cómo conquistas a Alex Lu? ¿Cómo conquisto? Pues de pronto. No contestes, tío. Ahorita voy contigo. Buenísimo. Ya, no te hagas, contéstanos. Pues depende qué es lo que esté buscando, pues la conquista, ¿no? Digo, si me interesa algo más a fondo, pues seguramente que voy a caer un poco en algunas cursilerías. Pero pues igual y si no es algo tan profundo, pues tal vez hasta pueda ser un poco guarro, lo confieso, pero bueno, depende de la situación, ¿no? Ah, ok, entendí. Depende del sapo la pedrada. Claro, claro, esa frase es buena, ¿eh? Es que si vieran el banquito en el que estoy sentado, es una cosa tan incómoda que me duelen las nalgas, entonces como que ya estoy de... Ay, me tengo que estar moviendo. Cariño. Oye, pues uno se cansa. No, ya cuando llevamos aquí transmitiendo de casi 3 horas maravillosas. Está padre, pero oye, ya uno... Van a pensar otra cosa, Luisito. Oye, no. Ya se hubiera notado. Alex y su picardía. Ya, solito se está dando a conocer a Alex, ¿eh? No crean, yo no soy así. En realidad soy más romántico en la intimidad. Esa ni tú te la creíste, Alex, por Dios. Por aquí Dulce nos dice, ¿me pueden explicar por qué los hombres son infieles? ¿Por qué todas, pero todas mis amigas dicen que los hombres son así, infieles, fríos y horribles? ¿Por qué? Por dentro de... No todos, no son todos, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Pero yo creo que también es una cuestión como bien cultural. Pero las mujeres también son infieles. Claro, y también son bien cabronas. Infieles sí, fríos y horribles no. No todos. No siempre, claro. No siempre. Porque yo creo que también es una cuestión muy cultural, ¿no? Sí. Que se ha dicho muchas veces, el hombre es como frío, sexual, y la mujer es emocional y callada y virgen. No. Que se ha ido rompiendo. Entonces yo creo que también inconscientemente seguimos con esos parámetros que se van rompiendo. Y sí, y ajá, pero siempre van a parar esa mentalidad. Pues, yo tengo una maestra que fue por la que empecé justamente con este género. Es una tipa impresionante. No quiero decir su nombre porque voy a ventilar algunas cosas de ella. Pero es una feminista aguerrida impresionante. Entonces ella siempre estaba a favor de la independencia y de mil cosas más. Y de repente nos enteramos que está casada, que depende del marido. Y que, pues, como que el feminismo ya no es tanto. Ah, ¿no? Claro. Entonces tenía como un escudo. Pero es que también eso suele suceder, ¿eh? Bueno. Ya hablando en serio, no sé cómo yo me oiga con estos comentarios de la casita y tal, pero en serio, yo por ejemplo, en mis relaciones suelo ser muy meloso y sí trato de no... Pues bueno, aunque hace rato dije que no creía tanto en la monogamia, tampoco es que crea tanto en ser de tan de cascos ligeros. ¿Cómo no traje la loba de la Shakira, por Dios, para gritarte el aú? Por acá. O como una loba. Como una loba, mi vida. Cariño. Por acá nos dice Reidar, yo la neta le digo a Dulce que se busque otras amigas. Yo también, que no quería. Ah, por favor. Vaya. Por favor, ¿qué te pasa? Ya se fue al bar. ¿Con quién habla? Cógelo. Por si, Israel. Ay, perdón. No podíamos estar al aire con un celular, disculpe, todo nuestro público. No, ¿con quién habla? Inspiración, Israel, por favor. Era un número oculto. No. Ándale, ya, ¿de quién te escondes? Cuéntale. Pues no, de nadie. Ese era algún pretendiente que tiene ya por aquí por la radio y que ya le conoce. No lo sé. Ah. O alguien que quería que probáramos si estábamos en vivo. Ya vuelve a marcar, pero no quiero coger. Contéstale. Sí. Pero aquí pégate el micrófono y pon altavoz. Hola. Esta llamada no se puede transmitir en radio. Seguimos tú y yo. Nos tiene que ventilar al rato, ¿eh? Sí, claro. ¿Quién dijo? No lo sé. No le vi. Bueno, tiene que ventilar al rato, ¿no? Pues sí, ahora yo me lo contará. Seguimos, por favor. Ya regresó. ¿Quién es? Cuéntanos, Alex Lu. ¿Quién pues, te habló? Todo fue muy fuerte porque en primera creí que era mi ex. Bueno, y es. Pero además no era. ¿Qué tal? Se pensaba que yo también, ¿sí? Y bueno, pues no sé, espero que no. No sé quién me haya llamado. ¿No sabes quién? No, es que al final no registra mi celular los nombres en los números. Más bien no nos quiere decir. No, muchas no, gracias, les juro que Alex, no, no. Qué buena onda que nos ocurre. No, yo que soy tu amiga íntima. ¡Claro! ¡Idolatro! Tú no, te vives con él, les por voy Dios. A, les voy a decir qué ha pasado, que contesté y pues dije, creí que era mi ex, entonces le digo, oye, por su nombre, es que estoy en una entrevista, ¿no? Y me dice, ah, bueno, luego te llamo, pero en ese momento me di cuenta que no era mi ex. Híjole. Los hombres, ¿cómo no? No, pero tú ya tenías ganas de que te hablara el ex, ¿ven? ¿O no? Pues sí tenía ganas. ¿Para qué te digo que no? Sí. Cuéntanos, ¿por qué tenías ganas que te hablara el ex? Ay, hasta me he puesto a sudar, ¿eh? Ay, qué risa. La sudadera. Por Dios. Pero pues no, digo, sí tenía ganas, pero... ¿Por qué tienes ganas de que te hable tu ex? Pues porque, como diría el alumno, el otro alumno de mi ex maestra de canto, no se murió el amor. Muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario. Cántanos, ándale, a ti. Pero que bueno, estudiaste con la misma. Y si era alguien que está escuchándonos, pues lo siento, no podía contestarle ahorita. Lo íbamos a poner al aire, pero pues yo no supe porque. Oye, por acá nos pregunta Lucero que qué opinas del trabajo de Booty Records. Los adoro. Yo los adoro y me arrodillo ante ellos. Además lo he visto en directo. Ahí los están. Amamos. Ahí están. Perfecto. Para que no digan que no les pregunto todo lo que está pasando. Creo que tengo fotos por ahí con ellos, pero a veces las encuentro. A mí me sí, encanta. Sí, luego las pasas, las subes, ¿no? Claro, sí, las subiré a Facebook. Agrégame cariño. Mi favorita es esa que cantan de hazme el amor. Tócame un poquito el higo. Perfecto, ya nos hasta cantaron aquí a cantar. Claro, ya prontito empezaré a cantar, de verdad. Perfecto. Con muchas un buen gracias. Micro. Otra pregunta. Vamos a recordarles las fechas, ¿les parece? Para que se te baje. Bueno, vámonos a canción, porque ya te vi muy alterado, Alex Lu. Vamos a escuchar... ¿Qué te pasó? ¡Qué nervios! Vamos a escuchar I Want to Break Free de Queen, una canción que, bueno, es muy una... buena. Sí, eso sí. Esto es Intimidades en Juego, mientras se le baja la pena a Alex Lu. Aquí regresamos. want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. Después de la llamada que perturbó a Alex Luke, ya estamos de regreso aquí en Intimidades en Juego. Ya a punto de despedir el programa, oigan. Se nos fue bastante rápido, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están pues aquí acompañando todo este tiempo. Es padrísimo todo lo que ustedes nos han contado, el que se estén abriendo, y sobre todo para mí es un honor el hecho de haber tenido estos invitadazos de lujo. Estaba como bastante padre. Pero pues ya hay que ir cerrando, ¿no? Pues sí, ya hay que ir a dormir. Ya, okay. Y los que no vayan a dormir, seguro que no van a querer quedarse escuchando el radio frente a sus computadoras, tampoco en este momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues hay que ir cerrando. Y justamente quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando, a José Alberto, a Emilio, a Macio Sare, también un súper abrazo para él. Un súper abrazo para Alberto, para Peperín, para Carlos, para Fair Show, para Lucero, para Reidar, para Adrián, para Adán, para Carlos, para Adriana, para la licenciada Dulce, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando también. Me da muchísimo gusto que... pues que estén aquí tan al pendiente de todos nosotros y que se la hayan pasado también como a nosotros, porque así nos la pasamos muy padre, ¿eh? Ah, yo también quiero mandarle saludos a Marquito, a Miki, también a Edmira y la gente de Goodbye Folks, excelente tienda. Y pues, claro, a Chongos Glam, alias La Polari, que muchos conocen por ahí, pues un beso. Y a mi amiga de Argentina... Y a todos los que me están escuchando de Barcelona, por favor, un besito. Pronto estaré por España, no sé cuándo. Ahí va. Y a la gente de San Luis Potosí, por supuesto. Bueno, pues... estamos recuperándonos de esta vergüenza que viví públicamente. Que nos hiciste pasar. No solamente me criticas la música, metidas el programa. Tras una llamada que no pude poner al aire y además luego me abochornó cuando creí que era otro el que llamaba. ¿Qué tal, eh? Bueno, para ir cerrando realmente, lo que creo que debemos hacer es que para evitar el desamor tenemos que ser muy claros con nosotros mismos y saber bien qué queremos, quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que esperamos y merecemos. Con eso, si lo tenemos como muy claro, podemos ser más claros para expresarlos y para vivirlos. Alex, Tigrida, ¿qué les pareció el programa? ¿Cómo se la pasaron? Me la pasé de fábula. Yo también. Yo repetiría. Bueno, espero que sea pronto. Yo muy contento y también les doy mi consejo para el corazón. Adelante. Que... para que no les perturben las llamadas ajenas de ex. Bueno, que luego resulta que ni era el ex. Y luego resulta que ni era el ex y nomás te hizo sudar a lo mejor. No, pues... que no hay que dejarse, no hay que dejar que los parámetros sociales limiten lo que uno siente, es lo que yo les aconsejaría. Por supuesto. ¿No? No hay que tratar de encajar en el machismo, ni en el feminismo tampoco. Hay que deschongarse y no dejarse aconsejar por amigas mochas. Ah, sí. Y ser auténticos y auténticas. Y sobre todo, seguir lo que uno siente. No lo que la gente espera de nosotros, sino realmente lo que cada uno siente. Yo creo que ese sería el mejor consejo. Sí, sí. Tú qué sientes y déjate llevar por eso. Solo por eso. Perfecto. Ya ahí están para que puedan... y ojalá que puedan regresar pronto. Será un gusto volvernos a tener por aquí. Yo encantada. A nosotros también estamos contentos. Gracias. Muchísimas por invitarnos. Muchísimas gracias. Y también gracias a toda la gente que nos escuchó y nos ha ayudado a que esto sea un diálogo y no un monólogo. Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Vuelvo a reiterarles ese agradecimiento porque hicieron posible un gran programa, el tercer programa de Intimidades en Juego. Muchas gracias, de verdad. Y un beso a todos. Un súper beso a todos también. Claro. Bueno, ¿con qué canción quieren que nos despidamos? Pues... ¿alguna en especial? ¿Qué tienes? Con la de David Glamour. Perfecto. Te la recomiendo. Con la Roberta Madero. Vamos a despedirnos justamente con David Glamour. Yo no quiero ser una diva. Sí. Esa. No, yo no quiero ser una diva para despedirnos. Yo nunca lo he sido, ¿eh? Por supuesto. Y ahí los dejamos con algo de buena música. Esto fue Intimidades en Juego, porque aquí no hay nada que ocultar. Yo soy Luis Miguel Bernal y desde Ciudad Satélite, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches y de verdad, sigan sus emociones. Si no te gusta, ¿qué haces ahí? Si duele, no vale la pena estar. Y el dolor, lo único que puede hacer es hacerte que te muevas, no para que te estanques. Escúchalo, tus instintos, lo que tú sientes es lo más importante, no lo que los otros piensan. Si nos guiáramos un poquito más por eso, quizás sería mucho más fácil encontrarnos y encontrar las puertas para salir del dolor. Muy buenas noches a todos y a todas y los espero el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche y hasta la 1 de la madrugada en Intimidades en Juego. Muchas gracias, Alex Lug, muchas gracias, Tigrida. Muy buenas noches y hasta la próxima. ser una diva, una reina destronada en un día. Yo no quiero mirar por encima de los hombros, no quiero ser tonta y que me miren con asombro. Yo no.